Les pido fuerte aplauso para los par de discoteca, a ver. ¡DJ! Lucas, la revolución está aquí. Hunter Record, parte discoteca. Ka. Es hora del show. Ivo, tírate un paso. Ivo, tírate un paso. Pochito, abra los brazos. Pochito, abra los brazos. Bubu, tírate un paso. Lilo, Bubu, tírate un paso. Chino, tírate un paso. Y ahora tra, tra, y con los brazos. Y adelante, Lucas, dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿La sabes? Ese pasito de los par de discoteca. Suelta mi ladito, está llena. Ese pasito de los par de discoteca. Que la música está buena. Pasito de los par de discoteca. Suelta mi ladito, está llena. Ese pasito de los par de discoteca. Sube el volumen, que la música está buena. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la turra soltera? ¿Cómo dice? Toma atrás, dale mami, dale mover la cola. Toma atrás, dale que en el baile está todo piola. Toma atrás, dale mami, dale mover la cola. Toma atrás, dale atrás, dale mami, por detrás. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la puta soltera? Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. Solo guachiturro con los par de discoteca. ¿Dónde está la puta soltera? Bum bum, que te quiero tocar. Bum bum, como esa velo vacila. Bum bum, que te quiero tocar. Bum bum, como esa velo vacila. Este pasito de los par de discoteca. Mujeres sueltas en la disco está llena. Este pasito de los par de discoteca. Sube el volumen que la música está buena. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola. Dura por la cola. Por eso tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola. Dura por la cola. Oh no, toma tu la toma. Oh sí, toma tu la toma. Oh no, toma tu la toma. Tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki por la cola, pura por la cola.